Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola gente, soy Poca, guitarrista de Bella Insanidad. La banda está formada por Michael en voz, Leo en batería y Oscar en bajo. Bella existe desde el 2006 más o menos y mantenemos la formación original. El estilo que hacemos es New Rock. ¿Qué es New Rock? Es un estilo que está emparentado con el metal por la fuerza y estridencia, digamos, pero mantiene el formato canción y definición de los estribillos del rock tradicional. Si te cabe el palo de más o menos Cabezones, Carajo, Demente, Stone Sour, Korn, Bella te va a gustar. Tenemos un disco que está en la calle, se llama Antes de Caer, y lo terminamos en 2009. El productor es Gustavo Santucho, y el disco fue grabado entre el estudio El Pie y El Cubo, y fue masterizado por Andrés Mayo. Te queremos presentar un tema de nuestro disco que se llama Antes de Caer. Si quieres saber más de Bella, puedes encontrarnos en www.myspace.com/bellainsanidad. Escuchá Bella Insanidad, el verdadero poder del rock, Antes de Caer, por Nacional Rock FM 93.7.